por el modelo de generación que hay en el país, digo que hay un doble discurso, porque por un lado hablamos de energías sostenibles, ¿verdad? E incluimos en esas energías sostenibles la energía eléctrica, sin medir definitivamente y sin haber sido responsables nunca con respecto del impacto que esos proyectos generan en las comunidades y en la naturaleza. Entonces, yo digo que hay una doble irresponsabilidad tanto del ICE como de los generadores privados, de que los impactos que hay sobre las comunidades y sobre la naturaleza son a veces brutales e irreversibles. Si empiezan a bajar de Manuel Antonio un poquito por abajo, 20 kilómetros, se encuentran de Quepos por abajo, se encuentran la salida del río Saavedra. Si ustedes toman un punto del nacimiento del río Saavedra, aquí arriba de San Gerardo de Dota, y se desplazan 15 kilómetros hacia el oeste, ahí tienen ustedes el nacimiento del río Pacuare. Esos dos ríos, por lo menos el Pacuare, por lo menos hasta el cruce ahí en la ruta 32, y la cuenca del Saavedra, son dos, si no los dos ecosistemas mejor conservados en ríos en este país. Si nosotros pensáramos responsablemente y efectivamente de una manera, entre comillas, sostenible y a futuro, esas dos cuencas debieran declararse dos cuencas completamente libres de represas. Hay un señor que se llama Holdrich, que tiene una clasificación ahí de zonas de vida, se llama así. En el Pacuare hay entre 7 y 8 de las 12 zonas de vida en esa clasificación. En el Saavedra. Y en el Pacuare, además de la biodiversidad, están las reservas indígenas. En este caso específicamente las reservas indígenas cabécares, que nos dan a nosotros otra condición particularmente importante para decir que ese río tiene que conservarse. Aquí nos hemos puesto en una tremenda contradicción, porque el triunfo del plebiscito del 28 de agosto del año 2005, en el que 98% de las personas votaron en contra de la represa, es algo vigente que los gobiernos y el ICE no pueden brincarse. A pesar de eso, el primer decreto que hizo Óscar Arias Sánchez en su gobierno pasado fue declarar el proyecto hidráulico Pacuare de interés nacional. Esos son la zona del sur del país. ¿Cómo es posible que en este momento estemos debatiéndonos con 9 proyectos en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón? Si ustedes revisan el mapa de la cuenca del río San Carlos, es una cantidad exagerada de puntos lo que se ven como represas ahí. En este momento las comunidades terrabas siguen en su lucha defendiendo sus derechos frente al ICE, que de manera ilegal se ha introducido y se ha metido en ese territorio indígena, y exactamente lo mismo, ojo, esto es para que se investigue, se vea y se le ponga atención. Están introduciéndose ya con helicópteros y maquinaria. Hoy tuve una conversación con gente del río Duchí y me dicen que efectivamente el ICE está entrando ya, dicen ellos, los indígenas de allá, a hacer el proyecto, un proyecto que va a poner en riesgo ya a todas las comunidades de Alto Chirripó. O me puedo ir también a la zona atlántica y puedo decir los ríos Telire, Coen, Urán, Urén, Yorquín, son ríos también amenazados. Solo en esa región de Talamanca, en la gran cuenca del río Sixahuala, que es una reserva internacional, bueno, Reserva Internacional de Amistad, que es binacional, panameña y costarricense, hay 16 proyectos vistos ahí. Otros casos, nada más para dejarlos ahí planteados como líneas de trabajo y para que la gente se entere de esto, las comunidades de Vijagual y Las Vegas de Acosta tienen que estarse defendiendo de un proyecto privado que quiere hacerse a como dé lugar en sus propias comunidades, en un río que las comunidades ya perdieron por producto del proyecto hidroeléctrico Pirris, ubicado aquí entre San Carlos de Tarrazú y Llano Bonito, León Cortés, en la zona de Los Santos, y ahora les quieren poner un proyecto privado. Entonces lo que pasa en Costa Rica es que seguimos hablando de que somos un país sostenible, que nos abastecemos de electricidad por vías, como dicen ellos, sostenibles, y en realidad los impactos en las comunidades y en la naturaleza no están siendo considerados definitivamente como tiene que ser.